los años. Este era un planeta de gigantes que no cabían debajo de las sillas y se ponían de mal humor. Y nadie sabía cómo se mojaban los zapatos ni cómo hacerse amigo de los gatos o agujerar un pantalón. Y Dios inventó a los niños para sacarlos de un gran problema. Y Dios les pidió.